El viajero frecuente quedó solitario en la estación. Cuando el tren no llegó, era un miércoles de abril. Yo no sé si era abril, solo sé que nunca más él volvió a ser igual. La sonrisa que tenía, que le falta, que perdió, que nunca recuperó, junto a su corazón. Y se fue a vivir vacío, apurado en un hilo, como sus tacos gastados, como su piel y su abrigo. La música le sobró, como las noches de amor. Nunca más habló en plural, nunca más dijo nos. Se peleó con el humor, se perdió en la ciudad y nadie más lo encontró. Nunca más se le vio, se le oía gritar: vida, aquí estoy. Y se me fue el aliento y la voz. Dime cuánto tiempo te dejé, las horas, te dejé los días, te dejé los meses. Se le oía gritar: se me fue el aliento y la voz. Dime cuánto tiempo, no solo el tiempo, me quedé queriendo ser feliz. Porque el viajero frecuente no era otro, era yo. De viajero frecuente volví una tarde a la estación. Cuando el tren regresó y era un mes lluvioso, marzo, no sé si era abril, la encontré sentada allí, la miré de perfil. La lágrima que tenía entre el párpado y su boca le enjugaba la sonrisa. Y no pensaba en otra cosa que besarla en el andén y abrazarla otra vez y contarle que sufrí cuando no la encontré. Cuando le gritaba: vida, aquí estoy. Y se me fue el aliento y la voz. Dime cuánto tiempo te dejé, las horas, te dejé los días, te dejé los meses. Se lo voy a gritar: vida, aquí estoy. Y se me fue el aliento y la voz. Dime cuánto tiempo, no solo el tiempo, me quedé queriendo ser feliz. Porque el viajero frecuente no era otro, era yo. Dime cuánto tiempo, no solo el tiempo, me quedé queriendo ser feliz. Frecuente, no era otro, era yo.